Esto se cuenta y no se cree, vi. Yeah, con ustedes, el último poeta hardcore. Bam. From Caracas, Venezuela, el ABC de las habilidades. Es el Chamo González, a.k.a. Infinito Frankie. Analizar almas, analizar allá afuera alarma. Armas adueñadas andan, arde alfa. Aspirando al amor, asfixiando almas alrededor. Bebiendo burda, bandidos blasfemaban. Brutalidad balurda, burocracia blindada. Bestias brutas, bravas balas. Barrios bombardeaban, burgueses bailaban. Centauros con cadenas, cabalgan ciudadelas. Conciencia carente, consecuencia candela. Cañones capitulan, completas comunidades. Comisaría consciente, confabula cuando caes de demasiada droga, dicen dique divina. Destruye, distorsiona, debilidad domina. Dinamita de delitos, deja devastado demasiado. Durante dictaduras de desgraciados en enterado está ese emperador, engordando emolumentos, echado en el edredón. Engañando, elude, él está estafando. Elector elogia, evidentemente errando. Felicidad finalmente falleció. Favelas, fatalidad, fobias fijó. Fornicación forzada, furia, frustración. Fariseos fanfarroneando ficción. Geografía gris, galardonan gobernantes. Gozando, gimiendo, ganancias galopantes. Germinan genocida, guerrilleros. Gasolina genera guerras, gobierno gasta. Grandes guerreros, H, H, honestamente. Honor, humildad, heroísmo, habilidad. He hecho himnos, he hecho historia. He hecho hitos haciendo hip hop, histeria, hijos. Iglesia infiltra, iluminatis infelices. Ira infundada inicia, ignorando irse. Interminable invierno, inclemente infierno. Ideología ilógica, ilegítimo imperio. Jovial al juez, jodido jura, jorobando justos. Jeques, judas, joven, jubilémoslos juntos. Justicia, jacuzzi, joyerías. Jurásicos jurados justifican jerarquías. Kilométrico karma, la literatura leve. Letras lloran, lágrimas llueven. Los legisladores, ladrones, lucrando se lastiman. La lealtad, la liberación, la libertad latina. Memorizando, miré mucha, mucha muerte. Maldita maldad mueve montaña, masas mienten. Mi madre murió, mi mejor mujer, mi mundo. Mi memoria marcó, me muevo moribundo. Necesitando noches, noctámbulo. Numerosos niños, nada nutridos, no. Nuestra naturaleza nos necesita. Nacen nefastos, neonazis, narcisistas. Órdenes obligan, odio, obscenidad osada. Orgullosos ofenden objetividad. Oro ofrecido, ofensa olvidada. Organismos optan ordenar oscuridad. Pueblos parecen pensiones para puercos. Perro piensa por policía. Pobres presos, precios. Pintan paloma pa' presupuestos. Pobreza plus popular, primos poseyendo puestos. ¿Quiénes quieren quedarse 500 quintas? ¿Quejarse? ¿Quién? ¿Quedarse? ¿Quién quita? ¿Quién queda quebrado? ¿Quemao queda? Quita queriendo quebrarte, quítese quien quiera. Rastrean rondando ruinas ratas racistas. Ricos robando recursos, redactan revistas. Religión reza, realidad reta. Reyes religiosos roban recibiendo rentas. Sociedades supuestamente socialistas, sucias. Senadores sensacionalistas. Sueldos siguen socavando subsuelos. Suturando sin sedantes alas sin suero. Dale un tratatemas tramando tocar tus tímpanos. Taladrar tu tórax, trasecar todo tu tuétano. Témpanos tumbando titánicos. Tanta tecnología también te transmite tétano. Una única unidad, usual utopía. Unas urnas surgen, urgirán, urgían. Uniformados, usualmente utilería. Últimamente ultimados, urbe umbría. Venezuela violada vilmente varias veces. Visionarios van vía venderse. Visión viste venda, virgen vende velas. Violencia viaja velozmente vacunando venas. World Wide Web, Wonderful World, Wild Wild West. Web a web, www.alcancepero.com. Ojo, XJZ. Alumno respeta, que yo sí sé rimar de la A hasta la Z. Hey, to the B, to the C, to the... Oh, así es el mundo a veces. A veces. Así es el mundo a veces. A veces.